duda de su amor. Es porque quiere que lo quieran a la fuerza, y a la fuerza nadie quiere, a la fuerza no se ama, a la fuerza es imposible que te besen con el alma. Y cumple con quererla, con brindarle todo, cumple con amarla, con darle cariño, y hazle mil detalles que sean con el alma, y si así te engaña, pues nunca te quiso. Y yo cumplí con los detalles, yo te amé como Dios manda, te di lo que no podía darte, para ti fue como si nada. Y hacerte daño es imposible, no soy cobarde, me conoces, lo que me hiciste es para herirte, mejor te canto mis canciones. Se acaba, nada queda. Pa' no causarle mal, me alejo de ella y que haga con su vida lo que quiera. Cumple con quererla, con brindarle todo, cumple con amarla, con darle cariño, y hazle mil detalles que sea con el alma, y si así te engaña, pues nunca te quiso. Y allá en la ciudad bonita, Julio César Galvis y Oscar Bueno, ¡ay, hombre! Para Walfran Rinaldi y Emar Moré y su Valledupar.com. Para ganarte su amor, si no te quiere siempre va a estar indispuesta, y un pretexto siempre tiene. Si le pides que te bese, notarás cuando te besa, y en su beso no hay pureza. Aunque la tengas viviendo como reina, aunque salgas con ella por todas partes, siempre va a notarse que ella no es sincera, ni de mil maneras ella se complace. Y yo cumplí con los detalles, yo te amé como Dios manda, te di lo que no podía darte, para ti fue como si nada. Y hacerte daño es imposible, no soy cobarde, me conoces, lo que me hiciste es para herirte, mejor te canto mis canciones. Porque el día que se acaba, nada queda. Pa' no causarle mal, me alejo de ella, y que haga con su vida lo que quiera. Y cumple con quererla, con brindarle todo, cumple con amarla, con darle cariño, y hazle mil detalles que sean con el alma, y si así te engaña, pues nunca te quiso. Y nuestra querida Chimichanga.